cara perro, porque tus besos me saben a hierro y tus miradas son luces de hielo. Duermo en el suelo y nunca cierro. Contra tu ausencia he perdido la guerra. Vuelvo a buscarte cuando afuera nieva, bajo tus suelas, si me destierras. Oh, cara perro, tú me jurabas bailar en mi entierro y nunca tuve los pies en el suelo. Oh, cara perro, como una bala perdida que hierra, como cruzar tu misma frontera. Cara perro, entre tus brazos dormido me quemo y algunas noches navego en tu pelo, casi sin fuego, menos gamberro. Y tus caricias con dientes de sierra, y tu deseo es un barco de velas rasgadas al grito de tierra. Cara perro, tú me jurabas bailar en mi entierro y nunca tuve los pies en el suelo. La cara perro, como una bala perdida que hierra, como cruzar tu misma frontera. La cara perro, no confesaste que todo era un juego. Puedes morderme que no soy tan fiero. Nunca he sabido por qué te quiero. Cara perro, tú me jurabas bailar en mi entierro y nunca tuve los pies en el suelo. Cara perro, como una bala perdida que hierra, como cruzar tu misma frontera. La cara perro, tú me jurabas bailar en mi entierro y nunca tuve los pies en el suelo. Para para para para para, chan chan chan chan. ¡Ay, generación suicida! Nuevo programa. Recordaros, como siempre, soy muy pesado. Emitimos todos los jueves de 18 a 19 horas en Asalto Mata Radio Rock. Y también estamos todos los martes a partir de las 18 horas en Radio A Bordo. Fácil, reguete fácil contactar con nosotros. Pero, vamos antes que nada a decir qué es lo que vamos a tener en este programa de Generación Suicida. Hoy un programa que para mí es especial, porque no lo vamos a negar. Ya sabéis que yo tengo bandas, músicos que son para mí, no sé si fetiches, muy especiales para mí. Me tocan el corazón, me hacen vibrar de una manera especial. Y desde luego, pues bueno, quería en este programa desmenuzar dos discos, dos trabajos que para mí son absolutamente brutales y pertenecen a dos bandas, dos proyectos musicales que para mí también, evidentemente, están siempre en boga. Una de las bandas que la acaban de sacar hace poquito, se llaman, como lo sabéis muchas y muchos que lo he ido anunciando de qué iba este programa, los Kinky Boys. Kinky Boys, que acaban de sacar un EP en vinilo absolutamente brutal. Y bueno, pues Kinky Boys es una banda que está formada por Tony Pica la guitarra, Mr. Vila Berenguer, Jordi Vila a la batería y Marga Alday al bajo. La verdad es que es una banda que ha sacado este su último último EP, han sacado en total 2 EPs con este y también un larga duración. Así que nosotros le hemos dado mucha cancha en nuestro programa y seguiremos dándoles cancha a más no poder. Y por el otro lado, aunque no está realmente de novedad, porque ya ha pasado un tiempecito, pero es verdad que entre la presentación del disco, que salió el disco, luego vino la pandemia, pues la verdad es que nada más que hemos tenido la oportunidad de verles una vez solo aquí en Madrid, ¿no? En la presentación en la Sala del Sol, que la verdad es que ya ni me acuerdo, y tengo mucho mono de verles, que como son los tros queridos, mis queridos trogloditas, ¡aupa esos troglos! Y hoy hemos empezado el programa, además, lo que ha sonado antes de esta chapa que siempre os meto, que es la presentación y esta forma de introducir el programa Generación Suicida, pues estaba sonando, acaba de sonar Cara Perro, pedazo de tema que abre este fantástico nuevo trabajo de los Trogloditas 2, que la verdad es que, bueno, a mí me ha gustado muchísimo, y nosotros vamos a encargarnos de destripar estos dos discos en este programa. Bueno, en el caso de Kinky Boys meteremos algún tema más perteneciente a su anterior disco y su anterior EP, ¿no? Porque si no se nos queda, ellos tienen 4 canciones y aquel de los Troglos tienen un montón de canciones. Pero bueno, ¿por qué de absoluta novedad? Primero, porque, bueno, evidentemente Kinky Boy lo acaban de sacar y ya para mí es novedad. No podemos todavía verles en directo. Estoy deseando tener una fecha que vengan para Madrid, pero ya sabéis que cuestiones de pandemia, etcétera, etcétera, pues lo hace jodido. Yo espero verles muy pronto y tengo muchísimas ganas. Y Trogloditas, la verdad es que están de actualidad porque, aparte de este último trabajo que lo han sacado, pues van a volver a presentarlo. Vamos a tener la oportunidad en Madrid de poder verles el 12 de mayo en el Teatro Muñoz Seca. Yo ya tengo mi entrada, así que deberíais rápidamente pillaros la entrada para ver en directo a los Trogloditas. Así que, bueno, pues hemos empezado con Cara Perro de Trogloditas. Así que vamos a cederle el turno ahora a los Kinky Boys. Bueno, evidentemente, ya lo sabéis, ya he dicho las personas que forman los Kinky Boys, pero ya sabéis que los nexos de unión también a nivel de miembros musicales es, por un lado, Jordi Vila a la batería y Tony Pica a la guitarra, que también están, evidentemente, con los Troglos. Así que, venga, vamos a cederles ahora el turno, a nuestros queridos Kinky Boys. Y vamos a empezar con Frentes Abiertos, que es lo que ha salido como single de adelanto, videoclip. Bueno, como adelanto. Porque, bueno, salió antes de que tener el EP en nuestras manos y poder escuchar los 4 temas. Así que vamos a pincharlo, ¿te parece? ¿Os parece? Pues nada, sonando Frentes Abiertos de los Kinky Boys. Denunciar, hacen guardia en el verdad es que me gusta muchísimo. Los Kinky Boys tienen esa actitud de rock and roll muy crudo, muy cañero, muy contundente, pero tienen también ese lado más rock and rollero que me recuerda y me lleva a recordar a bandas como los Burning en Madrid, que en una entrevista que le hacía a Mr. Johnny me decía, son los Burning, pues eso, los Burning, y ese tipo de rock and roll más callejero. Luego evidentemente también hay por ahí toques muy a los Stray Cats. Yo siempre he dicho que Jordi Vila, la batería, me recuerda, pues esto, a lo que es el batería de los Stray Cats. Yo siempre he dicho que Jordi Vila me parecía un cruce entre Filthy Animal Taylor y el batería de los Stray Cats, ¿no? Stray Cats. Y bueno, la verdad es que es eso, Filthy Animal Taylor de los Motorhead. Y la verdad es que me parecía siempre ese toque especial que tiene y que luego también se queda plasmado en las canciones y en la forma de tocar de Jordi Vila. Y bueno, y en Kinky Boy yo creo que se ve también muy claro, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está, concretamente con los Kinky Boys, la mayoría de los temas se encarga Jordi Vila a las voces. Y la verdad es que tiene un toque muy, muy, muy especial. Pero también hay temas en los que está nuestra querida Marga a las voces. Tony Pig no se mete nunca con las voces. Tony, si me estás escuchando, joder, ponte algún día a cantar alguna, ¿no? Que estaría molón, ¿no? Estaría, joder, ya sé que no te gusta o no te considera buen cantante y estas cosas, pero oye, yo creo que quedaría bien, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ya me estarás poniendo verde. En fin. Vamos a continuar. Y seguimos con los trogloditas. Hablábamos de las voces que en la canción que acaba de sonar, Frentes Abiertos, de Kinky Boys, se encarga de las voces principales Jordi Vila. Bueno, vamos a ir a otro tema de los troglos, donde también Jordi coja ahí las riendas a nivel vocal. Me parece también un tema muy macarra, muy sucio, muy punk, y con ese toque que también tienen los trogloditas, y que ahí Jordi Vila también coge las riendas. Luego meteremos más temas donde canta Andreu Muntaner en Mi Querido Lobo, y ya está. Pero vamos a poner Bares y Nicotina sonando aquí en Generación Suicida. Buscándote por las calles de Madrid, ya encontré tu pista, pero tú y es de mí. Sé que me aferro a una causa perdida, quiero dejar de correr. No hay nada que unos billetes no puedan solucionar. Quisiera olerte, sentirte cerca, quemar tu piel. No quiero dejar de soñar y aterrizar al mundo real, quemando suela y cigarrillos, merodeando por ahí. ¿Con quién jugaré? ¿Y por quién voy a esperar? No más platas olvidadas, ni mentiras, no más dramas. Escribiré en mi sucio cuaderno cruces, palabras de amor. Vomitaré mi malestar en un rincón de algún lugar, quemando mecha, buscando niños toda la noche. No quiero toda la verdad, luego volveré a escapar por la puerta de atrás. Bueno, fantástico, fantástico. Lo que suena es el perteneciente, el Bares y Nicotinas, perteneciente al segundo trabajo de Los Trogloditas. Un disco que además, personalmente, mira que me gusta mucho, evidentemente, el primer trabajo, el trabajo inicial de debut de Los Trogloditas, y es una banda que yo tengo muchísimo cariño, ¿eh? Pero creo, y a lo mejor, creo no equivocarme, a lo mejor otra gente, está, mucha gente que estáis escuchando, no estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Pero creo que en este disco, la verdad es que la banda ha evolucionado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no solo porque no tenga ese sonido marca de la casa que tienen Los Trogloditas, que a mí me parece totalmente reconocible y les hace diferentes de muchas bandas, sino que creo que han evolucionado mucho en los temas, ¿no? No solo podemos hablar de sonido más rock and roll o un sonido más rocker, ¿no?, que se ha impregnado en muchas de las canciones, sino también nos vamos a encontrar diferentes temas que tienen como un cariz más intimista, por lo menos a mí me lo parece, beben mucho más también del rock americano, hay momentos que te pueden recordar a las composiciones de Dylan, Johnny Cash, no sé, la verdad es que este disco pues me ha gustado muchísimo y en ese sentido me parece que tiene ese toque, ¿no? Incluso sonidos como más mestizos, no sé cómo denominarlos, porque si añadimos la palabra o el comentario de sonido más latino, enseguida dirán ¡bu, bu! Lo que estás diciendo, ¿no? La verdad es que tiene un sonido muy especial, como digo, y muy diferente. Y yo creo que en este tema, Perro Viejo, lo vais a encontrar, lo vais a distinguir y vais a seguir y vais a saber rápidamente identificar lo que os digo. Vamos a pinchar este tema, Perro Viejo, que viene en este disco, el nuevo trabajo de Los Trogloditas. Es el segundo trabajo en estudio, tercero, porque tienen entre medias un disco en directo absolutamente brutal, ya lo sabéis. No quiero ser muy pesado con ello, pero bueno, ya sabéis, yo os doy la lata. Así que, venga, vamos a pincharlo. Y sonando, Trogloditas, Perro Viejo. Perdido el corazón. Generación Suicida, Generación Suicida, bienvenidas, bienvenidos otra vez. Para mí la verdad es que es un placer poder estar aquí haciendo el programa a través de, no de las ondas, ya sabéis que estas pandemias y estas cosas han cambiado las formas de hacer y habitualmente estábamos en Radio Vallecas, pero ahora mismo estamos todos los jueves de 18 a 19 horas en Asalto Mata Radio Rock. ¡Saludos a la tribu Ternasca! Y también en Radio A Bordo. Es muy fácil, muy fácil. Radio A Bordo estamos los martes a partir de las 18 horas. Diferentes plataformas, pero Generación Suicida sigue viva. Aparte, ya sabéis, podéis contactar conmigo a través del Facebook de Generación Suicida. Si ponéis en Facebook Generación Suicida, programa Generación Suicida, en Asalto Mata Radio Rock, vais a toparos con la página de Generación Suicida y ahí tenéis contacto directo conmigo, o a través de mi Facebook particular, Carlos Troncoso, entre paréntesis, Charlie Rock and Roll. Fácil contactarme, podéis contactar conmigo allí a partir del ahí en el Facebook y sin ningún problema. O podéis escribir, bueno, yo creo que fácilmente podéis escribirme, podéis contactar conmigo a través del Facebook, que es más rapidito, más fácil, y estamos ahí constantemente. Vamos a seguir, ¿no? ¿Os apetece? Venga, vamos a seguir y nos vamos a ir con más temas de los Kinky Boys. Vamos a pinchar un tema que pertenece a su primer trabajo. Así que es un tema además donde a mí personalmente también me gusta muchísimo porque colabora alguien que para mí es uno de los músicos que más me fascina, me vuelve loco, de los mejores compositores que hay en este país y que personalmente creo que es absolutamente fantástico en todos los sentidos, tiene una versatilidad musical tremenda, está como cantante en diferentes proyectos de muy diferente calado, ya sea Opium Tea, con Payball, está también en Radio Crimen, ha pasado también por Carniceros, por la Casa Usher, está también con ese proyecto de Charlie Usher y los Ejemplares, y ya sabéis, ¿cómo se llama? Charlie Usher, sonando aquí en Generación Suicida con Kinky Boys, y este tema que pertenecía y pertenece a su primer EP, también editado en vinilo, así que venga, disfrutadlo, sonando Kinky Boys. Thank you. Veo gente, veo gente. Ay, ay, ay, ay, ay. Pertenece al primer EP de los Kinky Boys. Colabora Charlie User. Y también viene la versión sin la colaboración de Charlie User en el primer trabajo de Kinky Boys, en larga duración Kinky Boys. La verdad es que dos discos, dos bandas fantásticas. Y bueno, Trogloditas, Kinky Boys, estamos ahí a la par hoy en el programa dando cancha a estos dos proyectos musicales. Kinky Boys, ya sabéis que acaban de sacar, y vuelvo a insistir, un nuevo EP con cuatro temas absolutamente brutal. Y los Trogloditas tienen su segundo trabajo, que lo han sacado ya hace un tiempecito, antes de la pandemia y todo. Pero bueno, vamos a poder verles en Madrid el 12 de mayo en el Teatro Muñoz Seca. Y vamos a seguir con los Trogloditas, ¿no? Vamos a seguir, vamos a seguir. Y yo espero que esto os va a gustar muchísimo, al igual que todo lo que estamos pinchando y pincharemos en el programa Generación Suicida, con una versión también absolutamente llena de frescura, que la banda ha conseguido llevársela a su terreno. Malos tiempos para la lírica. Yo creo que no tengo ni que decir de quiénes son, ¿no? De quién es la versión, ¿verdad? Malos tiempos para la lírica. Madre mía, Andreu Muntaner, Lobo, ¿cómo cantas? Madre de Dios. Fantástico. Se os quiere, Trogloditas. Malos tiempos para la lírica en Generación Suicida. Estrellan mis enojos y así toda esperanza me devuelve. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos. Para la lírica. Las ratas corren por la penumbra del callejón. Tu madre baja con el cesto y saluda. Seguro que ha acabado tu jersey de cotón. Puedes esbozar una sonrisa blanca y pura. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos. Cansado y aburrido, encontrarás a alguien de buen parecer. Trabajo de banquero bien retribuido, y tu madre con anteojos volverá a tejer. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos. Malos tiempos. Malos tiempos para la lírica. Bueno, ya sabéis, yo no canto y destrozo la canción. Andrés Montaner Lobo, perdonadme, me estáis escuchando y dirás, madre mía, cómo canto, cómo canta. Desafina. Bueno, lo que tenemos claro es que el 12 de mayo estaremos en primera fila con nuestra cámara de fotos en el Teatro Muñoz Seca aquí en Madrid y cantaremos esta canción, sin dudarlo. Espero que la toquéis, ¿eh? Malos tiempos. Bueno, que se me va, que se me va. No puede ser esto. Vamos a seguir con los trogloditas. El gallo del gitano. El gallo del gitano. Yo creo que esto va a gustar. Y como decíamos al principio y comentaba, esto indica la versatilidad, la variedad que uno puede encontrar en este nuevo trabajo de los trogloditas. Su segundo trabajo, 2. Que la verdad es que la portada es una carta de estas, un naipe español con un par de bastos, un par de bastos, un par de trancas, no, de trancas no, que es trancas, se puede tomar por otra parte, y no, un par de bastos, un 2 de bastos, joder, madre mía, se me ha ido, ¿no? dos trancas, yo digo trancas y a saber lo que os imagináis, que tenéis todas y todos unas mentes calenturientas. Bueno, el gallo del gitano, ala, a sonar, aquí Generación Suicida, los troglobitos. Afilado y pendenciero, como el gallo del gitano, con el alma nudo al cielo, quiero tierras con las manos, las heridas no las cierro, si tengo cuentas pendientes, las pago con un mal hierro, o con el oro de mi diente, y mis tripas rajadas, sanan con este canto, de melodías lijadas, con garganta de amianto, soy de tigre, soy de luz. De nube y cable quemados, mis joyas, tres costurones, en el alma y en las manos. Llevo grabado en el pecho el nombre de mi derrota. Mi dicha cuelga del techo, la dicha vive en mis bocas. Y un tejado de mil astros y un suelo de noche herido, donde duermen los rastros que nacieron de tu olvido. Soy de tigres, soy de luz. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, el gallo del gitano, el gallo del gitano, ahí estaba sonando. Y perteneciente al segundo trabajo de los trogloditas. 12 de mayo, que soy muy pesado, que soy muy pesado. Insisto mucho, yo doy mucho la lata. Pero es que son buenísimos. Al igual que los Kinky Boys, Kinky Boys. Vamos a irnos con una versión que se han marcado de una banda que para mí es de mis bandas favoritas, de las que me ha tocado también el corazón. Estamos hablando de Scorbuto y este Descanso Eterno. Muchas gracias, Kinky Boys. Menuda versionaza de un tema no tan conocido de Scorbuto y que viene incluido en este nuevo EP de los Kinky Boys. Oídos, no duermo por las noches oyendo ruidos. Me asomo a la ventana y creo ver una sombra. Es la sombra del muerto que estuvo vivo. Son las almas en pena las que van. Ay, que creíais que iba a meter el vete, ¿no? Porque estaba tarareando el vete. Bueno, Jordi, perdona, que canto mal también. Se le va a hacer, ¿eh? Se le va a hacer, espero que me estés perdonando. Pero venga, ya que hablábamos del vete, pues estábamos cantando este vete. Bueno, que soy un berraco, ¿eh? Perteneciente a su primer trabajo de los Kinky Boys, este vete. Salió como tema de adelanto, si no me equivoco, como de los primeros temas o primer videoclip de ese primer trabajo que sacaron Kinky Boys. Sonando vete. Madre mía, qué berraco pegó. Bye. pues ahí estaban sonando Kinky Boys, absolutamente brutales. Y bueno, la verdad es que los Kinky Boys, aunque hemos dicho y lo vuelvo a insistir, rock and roll muy crudo, tiene partes muy melódicas en determinados momentos. Sí que, fíjate que el mismo Jordi Vila lo hablaba, y también yo creo que Marga también lo hablaba y lo comentaba en una de las varias entrevistas que pude hacerles para el programa Generación Suicida, que también tiene toques como de post-punk, bueno, mejor after-punk, como dicen, es que, perdonad mi inglés y estas cosas, ¿no? Ese sonido también ciertamente gótico, esas melodías también góticas. Y eso, la verdad, es que se ve especialmente en uno de los temas de este primer trabajo de los Kinky Boys, y que además a mí me gusta muchísimo, y además canta Marga, que personalmente creo que tiene una voz muy, muy, muy, muy, muy fantástica, o por lo menos tiene un toque muy especial y me gusta mucho. No quiero desmerecer con esto la voz de tuya, Jordi, pero bueno, la verdad es que canta bien, oye, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer, Jordi? A mí me gusta mucho también la voz de Marga. Así que venga, vamos a pinchar este tema, Amor Paranormal, que yo creo que os va a gustar. Kinky Boys, perteneciente a su primer trabajo. Luego pondremos en algún otro tema de su nuevo EP, 4 temas. Lo que pasa que, bueno, ya sabéis, como estamos desgranando también temas de los Trogloditas, pondré otros temas de los Kinky Boys, porque claro, estamos hablando de 4 temas, nuevo disco de los Kinky Boys, pero los Troglos lo tienen muchas más canciones, así que vamos a intentar meter temas de su anterior trabajo de los Kinky Boys. A los Troglos solo vamos a meter el nuevo, ¿eh? Así que, venga, Amor Paranormal, y a ver si os gusta, que a mí personalmente la voz de Marga me parece fantástica y tiene una frescura y un toque muy, muy especial. Canta muy, muy, pero que muy bien. Así que, Amor Paranormal sonando en Generación Suicida Kinky Boys. Pues la verdad es que yo creo que tiene un toque muy especial, ya lo he dicho, a mí me gusta muchísimo. ¡Kinky Boys, Generación Suicida! Ha pegado un trago de agua. No seáis malintencionados, que ya estáis pensando. Intencionadas, malintencionadas y malintencionados. Bueno, pues... bueno, ¿qué ponemos de los trogloditas? Vamos a coger el disco otra vez y hemos puesto el gallo del gitano. El gallo del gitano, que eso suena ahí a navaja, a sangre, a Curro Jiménez, vamos, entre comillas. Bueno, Curro Jiménez, entre comillas, ¿no? Suena ahí muy chon, chon, chon. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a meter uno de mis temas favoritos de este disco de los trogloditas. Ya sabéis que soy muy friki de los trogloditas. Y siempre digo lo de friki con ánimo cariñoso, ¿no? Soy muy seguidor de los trogloditas desde el primer momento. He tenido la suerte de poder entrevistarles desde los inicios, antes de que tuvieran el primer disco. Lo cual... tengo que darles las gracias a todos, porque yo sé que, bueno, hay momentos muy duros y que cuesta y estar sacando adelante un proyecto como los trogloditas, que no es fácil, ¿no? Pues bueno, la verdad es que os quiero, troglos, que os diga, no sé qué decir más. Así que vamos a meter este tema que se llama El Último Asalto, que espero que no sea el último asalto de los troglos, porque hay mucha vida en los troglos y yo apoyando a los troglos a muerte todos los días y fiestas de guardar, como se dice. Que el último salto, un tema que la verdad es que indica y tiene... se ven muchas de las convicciones y de la forma de pensar, de actuar de esta banda, que tiene un toque muy, muy, muy especial y que son cinco músicos absolutamente brillantes. ¿Que cuál me gusta más? Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me gustan todos. Esto es así, ¿eh? Bueno, fuera fricadas, hay que decir que la verdad es que es una estupenda banda y que cuenta con cinco músicos absolutamente brillantes y que han tenido la valentía de salir y seguir defendiendo la bandera de trogloditas. Así que sonando El Último Asalto, espero que este no sea el último asalto. 12 de mayo, Teatro Muñoz Seca en Madrid. ¡Trogloditas! Que cante su canción, los versos que nunca te escribí, los besos que te hubiera dado, escondidos en la trinchera, donde no hay perdón ni redención. Voy esquivando siempre tus balas para no ser víctima. Dejaré no quedar. Cuando todo pierde valor, cuando crees que ya no vales nada, cuando todo lo que dices sobra, llegó el momento de decir adiós. Se cayeron las caretas, al fin nos quitamos el disfraz. Superhéroe convertido en villano, mi salida siempre, siempre fue la puerta de atrás. Pero no me dejaré no quedar. Cada vez no me fue tan mal. Fue difícil volverme a levantar. Se aguante hasta el último asalto. Perderé a los puntos, pero no. Wow, yeah. La verdad es que me gustan mucho, ya sabéis. Disco 2 de los Trogloditas, una carta de un dos de bastos, no trancas, como he dicho antes, que se ven dos trancas y ya estaréis pensando en cosas malas. Oye, vamos a seguir con Disco de los Troglos, ¿os apetece? Vamos a ponernos otra cosa y vamos a seguir con estas declaraciones de intenciones y lo que hace diferentes a los Trogloditas. Un especie diferente, tema que yo creo que lo indica todo. ¿Qué queréis que os diga? Estoy aquí escuchando, viendo el disco y... joder, la verdad es que me gusta muchísimo. Así que una especie diferente, Trogloditas, una de las mejores bandas de nuestro país. Pese a quien pese, pese a quien pese. Una especie diferente, sonando en Generación Suicida. Hay personas que aún me pueden recordar. Hay quien no me conoce y me juzgará. Gano en el cuerpo a cuerpo, dando una senda poco transitada, hostil y con dificultad. Hay un tipo alto que me mira mal, con cara de asustado. Aún hay alguien que me espera, se hace camino al caminar. Soy una especie diferente, vivo en la carretera. Estoy extinto, otros creen que todo acabó ya. No hay fotos en prensa, soy un animal que va de feria en feria. Solo cuenta lo que dices, lo que haces, lo que estás dispuesto a dar. Nunca hago lo que debo, pero al final las luces brillan y cantamos. Oh, no hay alguien que me espera, se hace camino al caminar. Soy una especie diferente, vivo en la carretera. Y baila. Aún hay alguien que me espera, se hace camino al caminar. Soy una especie diferente, vivo en la carretera. Aún hay alguien que me espera, se hace camino al caminar. Soy una especie diferente, la carretera. Ya estamos aquí, Generación Suicida, de nuevo aquí, Pues seguimos con el rock and roll, ¿no? Porque la verdad es que tenemos muchas ganas de escuchar rock and roll, ¿no? Espero que tengáis muchas ganas. Nosotros aquí en Generación Suicida lo seguimos disfrutando cada día. Cada día como el primero poniéndonos delante del micro. Evidentemente las cosas cambian, pero seguimos aquí haciendo el programa con ilusión. Ya sabéis, en Radio a Bordo y también todos los jueves de 18 a 19 horas en Asalto Mata Radio Rock. Asalto Mata Radio Rock. Ponte en internet Asalto Mata Radio Rock y tendrás acceso no solamente a mi programa, a programa Generación Suicida, sino también a todos los programas de Radio Rock and Roll que hay en esta plataforma, en esta emisora, donde tenemos al mando a nuestra querida jefaza y jefazo, Santi Ternasco, Rosa, se me traba la lengua, ¿eh? Donde tenemos, a ver si lo digo bien ahora, venga. Rebobinamos. Bueno, por donde tenemos al mando a nuestra jefaza y jefazo, Santi Ternasco, Rosa Rosae, Santi Ternasco, os quiero más no poder, y para mí es un orgullo estar en Asalto Mata Radio Rock. Y luego también tenéis acceso a nuestros programas en Radio A Bordo, una plataforma donde también hay un montón de podcasts, de un montón de programas de tipo cultural, donde Generación Suicida estamos orgullosas de estar ahí, junto a programas como Sombras de Mediodía, Te Comió la Lengua al Gato, programa de teatro absolutamente interesante. Estamos junto a Buscando mi Abridor, junto a Ruta al Rock, Buscando mi Abridor. Es un programa de sexo, Ruta al Rock, nuestro querido Oscar de Vega con Country Rock and Roll. La verdad es que una absoluta gozada estar en esta plataforma también. Así que vamos a continuar, ¿no? Venga, pues ¿con qué continuamos? ¿Con Kinky Boys, no? ¿Con Kinky Boys? Venga. Pues hemos puesto Frentes Abiertos, hemos puesto Descanso Eterno. Vamos a meter otro tema de estos cuatro que vienen en LP. Un LP en vinilo. ¡En vinilo! Absolutamente increíble, ¿eh? Que todavía bandas como Kinky Boys apuesten por esta edición vinílica, ¿no? Absolutamente brutal. Y vamos a poner con uno de los temas que, pues que creo que tienen también un toque muy especial, ¿no? La verdad es que todos los temas de Kinky Boys creo que tienen esa personalidad arrebatadora. Creo que tienen un sonido muy propio. Creo que no encuentro, desde mi punto de vista, otra banda en este país que consiga tener ese sonido. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero este sonido todavía no encuentro a ninguna banda que haya en este país que tengan este sonido o les lleguen a la suela de los zapatos. Así que, pues vamos a pinchar otro tema. Y como decíamos, Respira. No sé si lo decíamos, pero lo digo ahora, ¿no? Venga, sonando Respira de Kinky Boys. Y con esto y el siguiente tema que va a sonar de los Trogloditas, nos vamos a encarar o vamos a afrontar el punto final, la trama final, el espacio final o los últimos momentos de este programa, ¿no? Generación Suicida, que seguimos aquí dando mucha tabarra, ¿no? Venga, Kinky Boy, Respiro. No vayas. na na na na bam ba ba bam. Pues vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Generación Suicida, Kinky Boys, Trogloditas, Trogloditas, Kinky Boys. La verdad es que somos muy pesados, yo creo, ¿no? Soy muy pesado yo con este tipo de cosas y con las bandas que me gustan, ¿no? Pero bueno, yo quiero pecar de pesado. Quiero que identifiquéis rápidamente a las bandas, que apostéis por las bandas que os damos aquí la lata, y seguiremos aquí sin parar, seguiremos sin parar, porque nos gustan muchísimo los Trogloditas, nos gusta mucho Kinky Boys y otras bandas. Ah, pero hoy continuamos con mis Trogloditas. Y bueno, que no sé qué quiero, qué voy a poner ahora. ¿Qué voy a poner? Uf, no lo sé. No sé qué poner, la verdad. La verdad es que tengo aquí 5, 8, 10, 11 temas que tiene el disco de los Trogloditas y no sé qué poner. Venga, mira, estoy viendo ahora. Venga, vamos a pinchar Desterrado. Que a ver si os gusta. Venga, que yo creo que os gustará, ¿no? Desterrado, Troglodita, segundo disco. Recordad, 12 de mayo en el Teatro Muñoz Seca. Yo estaré en la primera fila con mi cámara de fotos y pegando botes. Así que nada, troglos, poneros guapotes, que tengo que haceros muchas, muchas fotos, ¿eh? Y ya sabéis, tú, Tony, te tienes que ir a un lado para que pueda hacer fotos a Jordi Vila, porque te pones ahí siempre en medio y tal, y no, pues no. Es broma, ¿eh? Es broma. Estaremos ahí disfrutando del rock and roll, apoyando a la banda y bueno, y como siempre, y me gusta mucho haciendo fotos a la banda, y tengo que darles las gracias porque les quiero un montón, que narices, y que siempre me han tratado excelentemente, así que, de forma excelente, así que pinchamos Desterrado. Calavera llena de colmenas y colmillos, aguijones, extrañas alimañas, bailando la danza del cuchillo en el fondo de una copa de más. Sucia copa del penúltimo bar, o habrá sido trago de fuego que me bebo yo tan ciego. Un último trago en soledad, todo termina cuando tú te vas. Y así desterrado de ti, borracho de sol. Todo termina cuando tú te vas y yo me abandono a la suerte. Puedo ver los ojos de la muerte, su fría mirada en plexiglas, en el fondo de esa copa de mar. Sucio beso del penúltimo bar, habrá sido trago de fuego. Trago en soledad, todo termina cuando tú te vas. Y así desterrado de ti, borracho de sombra voy, gritando al dios del alcohol, solo me salva el rock and roll. Y así desterrado. Rock and roll. Bueno, pues generación suicida. Ya estamos aquí otra vez, La verdad es que no duro mucho. Continuamos con más rock and roll y, como decíamos, ya nos vamos ya a la parte final del programa y vamos a terminar con Kinky Boys. ¿Os parece? Venga. Yo creo que hemos puesto ya una buena tanda de temas para desentrañar un poco y destripar ese segundo disco, Los Trogloditas, que os recomiendo de verdad. La portada es un 2 de bastos, no 2 de trancas, ni no tiene trancas, sino bastos. Un 2 de bastos. Que luego estéis pensando, joder, la hablada de trancas. Estarán pensando, joder, en la portada hay 2 trancas. ¿Y cómo estarán las trancas colocadas? Bueno, se nos va. Bueno, 2 de bastos, 2 de bastos. Bueno, ¿con qué terminamos? ¿Con qué terminamos de Los Troglos? Pues no sé yo, ¿eh? Uy, de los troglos no, de los Kinky Boys, que ya los troglos los he puesto mucho. Qué pesados son, ¿verdad, Jordi? Es que son pesados los troglos, una barbaridad. Que... No sé con qué tema terminar. No sé si me equivocaré, ¿eh? Lo mismo está escuchando Jordi Vila y estaba pensando, ¡termina con este! ¡Termina con este!